tienes que marcar este pasito tun, pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun, pasito tun tun. Póngase a bailar, pasito tum tum. ¡Rica! ¡Sí, sí! Que me den a mí, que me den.